antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Anuncian el Juego de Chile. Karen Dogenweiler encabeza un nuevo programa de TVN que se integrará a su parrilla de fin de semana. Este espacio buscará revelar la identidad nacional a través de entretenidos juegos de conocimiento sobre nuestro país y su cultura popular. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.